pastora adobada, suadero. Allá arriba ya no hay, ¿eh? Tripa, bistec, pastora adobada. Tela, miel, lechera. Tacos, tacos en frijoles.